Crítica a la privatización de AISA. Este último viernes, el gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la reprivatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos, AISA. Esto se realizaría con la venta del 90% de sus acciones que actualmente son del Estado. Leonardo Fernández, docente investigador y director de la carrera de Ecología de la Universidad Nacional de General Sarmiento, criticó esta medida y recordó el antecedente de la gestión privada de AISA en Argentina. En la privatización, que como en la década de los 90, conocemos muy bien lo que ha sido la experiencia de lo que fue la privatización de obras sanitarias en la Nación en su momento, esto es hasta es peor, te diría, porque en aquel momento los discursos respecto a la eficiencia, a la necesidad de invertir, se calaron muy, muy hondo, que no es el contexto actual respecto a lo que es la actual empresa pública, ¿no? Recordemos, es una empresa pública reestatizada. Actualmente la empresa AISA tiene una cobertura, además de la ciudad de Buenos Aires, a 26 municipios bonaerenses, ¿no? 26 municipios que debe ser una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Que tiene en cantidad de usuarios, estamos hablando de un área de cobertura de más de 14 millones de habitantes. Consultado por Radiográfica, afirmó que el cambio en la lógica de cómo se administra la empresa podría afectar principalmente a los sectores más humildes. Según pudimos experimentar en la década de 90, va a ocurrir que en el esquema privatizador una empresa se va a replegar sobre las áreas estrictamente rentables, ¿no? Dejando de provisto a los sectores más necesitados del recurso hídrico, ¿no? Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.